Decimotercer juicio en la megacausa del ex de dos, audiencia número 34. Laura Rodríguez. Buenos días. Bueno, ¿es la primera vez que declarás? Sí. Hoy es la primera vez que declaro, si bien junto a otras compañeras del colectivo Juicios Mendoza desde hace varios años asistimos a los juicios y hacemos la cobertura de los juicios. Yo además trabajo en CONICET, soy investigadora de CONICET, soy historiadora y declaro hoy en calidad de lo que se llama testigo de contexto. El testigo de contexto es una persona que no es víctima directa del juicio, pero que, digamos, tiene información para aportar que puede ser relevante para la causa. Claro, justamente por tu trabajo en el CONICET y todo, junto con otras compañeras, porque hay varias que están trabajando en el CCT. En base a eso, ¿cuánto hace que estás trabajando con esto? En realidad, mi declaración de hoy va a tener que ver con el paso de las prostitutas por el ex de dos. Uh-huh. Y eso es parte de una investigación en el marco de mi tesis de doctorado. Esto fue hace más de 10 años atrás, en realidad. Yo hice un doctorado en la Universidad de La Plata con una beca de CONICET. Y como parte de la tesis doctoral, hice una reconstrucción de la violencia paraestatal en Mendoza, que ocurre entre el año 1973 y 1976, es decir, Pío XII. Claro, ahí analicé los comandos paraestatales que actuaron en Mendoza, que fueron varios, pero hubo dos fundamentales. Uno fue el Comando Anticomunista Mendoza, el CAM, y el otro fue el Comando Moralizador Pío XII, que la diferencia entre uno y otro, si bien eran los mismos, era la policía de Mendoza actuando de civil, y quien estaba a la cabeza era el jefe de policía, que era el vicecomodoro Santuccione. El CAMS era similar a la AAA, digamos, se dedicaba a perseguir a personas por cuestiones políticas, y el Comando Pío XII tenía un carácter moralizante y atacaba sobre todo a mujeres en situación de prostitución, chicas que encontraba trabajando en la calle, en la cuarta sección, que eran golpeadas con palos, cadenas, secuestradas, eran llevadas al palacio policial, y bueno, y algunas de ellas fueron asesinadas. Claro, bueno, también al colectivo de la disidencia, creo que tenían. También al colectivo de la disidencia, hay que decir que hay menos rastros de eso, pero sabemos de algunos actores y de algunas personas que por gay fueron, digamos, golpeadas en la calle por el Comando Pío XII, pero por lo menos la investigación que yo realicé, pude seguir el rastro de las prostitutas y no di con ningún testimonio, ni ha habido en el juicio testimonio de personas que hayan sido perseguidas por... No hay nadie de esa época que... No digo que no haya existido. Sí, sabemos, sí, por relatos de terceros que existió, pero no hemos tenido ningún testimonio, ninguna prueba, digamos, claro, al respecto. Qué pena. Sí. Bueno, por eso justamente es que te están convocado. Digamos, este trabajo que se está haciendo a nivel nacional, ¿qué tipo de incidencia tiene? ¿Qué otro eco tiene? Mira, algo bastante curioso que me pasó cuando hice la tesis doctoral es que yo, como soy investigadora de CONICET, participo en muchos congresos, jornadas, donde me junto con gente de todo el país que ha estudiado la represión, digamos, de la última dictadura militar desde distintas perspectivas en distintos lugares. Y por lo menos hasta ahora yo no tengo registro de ninguna provincia en la que se haya perseguido a prostitutas como parte de la violencia previa a la dictadura. Otra vez, no digo que no haya existido, pero por lo menos hasta ahora nadie ha hecho ninguna investigación al respecto, ni desde la investigación histórica, ni desde el periodismo, ni desde la justicia. Es decir, que Mendoza, desgraciadamente, en ese sentido, sería un caso, para variar, un caso bastante especial, ¿no? Esto de cómo a la denominada lucha contra la subversión se le sumó esta cruzada moralizadora contra mujeres en prostitución. Bueno, la última, y con esto, bueno, desde ya agradecerte. Capaz que me voy a salir del tema de los juicios, pero es la situación que están viviendo los compañeros y compañeras trabajadores en el CCT, en el CONICET. Si te animás, que nos cuentes, nos hagas una actualización de eso. Con esto, disculpa que te saco de este contexto, sí, sí. pero ya que estamos. Sí, bueno, la verdad que como creo que ya la mayoría de la gente del público conoce, el ataque contra el CONICET por parte del gobierno de Javier Milei ha sido brutal. No se han cortado todos los financiamientos para la investigación científica y tecnológica, lo que implica un daño enorme para la ciencia argentina. La convocatoria, la última convocatoria de carrera, hay gente que está hace más de un año esperando que se le dé el alta, ¿no? Son personas que han rendido concursos muy exigentes y que, bueno, que obtuvieron, digamos, la posibilidad de ingresar a la carrera de investigador, pero el gobierno de Javier Milei no, todavía no los hace efectivos y no sabemos cuándo va a ocurrir. Después de eso ha habido un nuevo ingreso a carrera, todavía no están los resultados, pero como viene todo tan lento, no sabemos qué va a pasar. También ha habido recortes en becas doctorales, ha habido gente despedida. Por ahora no ha habido investigadores despedidos, pero sí gente que estaba en situación laboral muy precaria, con contratos que se renovaban. Y bueno, hay gente que ha sido echada del sistema con contratos que venía trabajando hace 10, 20 años en el CONICET. Y bueno, la verdad que el panorama es más que desolador. Yo formo parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de CONICET, que está en constante estado de asamblea, donde, bueno, discutiéndose siempre las novedades que van ocurriendo, que siempre son malas, y atentos a lo que puede ocurrir, pero la verdad es que el panorama es muy desolador. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y éxito. Fuerza con lo que tenés que hacer. Ay, gracias, tengo un menos ganas.